Bueno, esto es Senda Nacional, 14 de marzo de 2009, 12 horas 08, y largamos con el editorial. Y esta editorial la podríamos llamar: cada día creo menos en las elecciones y cada día creo más en el voto. Ayer se lanzó un anuncio de la presidencia de que van a plantear adelantar las elecciones para el 28 de junio en lugar de octubre. A raíz de eso se empezó a mover el avispero político y grandes discusiones, que esto el gobierno lo está haciendo para no seguir perdiendo imagen positiva, que está tratando de desarticular algún intento de armado de la oposición. Ahora el tema, que no creo que desacredite las elecciones, que tengan razón los opositores sobre los motivos del gobierno. Creo que las elecciones están desacreditadas. Creo que no encontrás en la calle a ningún argentino que tenga una esperanza en las elecciones. Y las cuestiones son claritas. Vas al gobierno y dice una cosa con la que uno puede estar de acuerdo, pero después, hasta hace poquito, quería cerrar con Reutemann, que ahora es traidor. Y en Catamarca te cierra con Luis Barrio Nuevo y Ramón Sadi, hijo, el que estaba implicado en el crimen de la chica esta María Soledad Morales. No sé si se acuerdan, porque creo que tampoco se acuerda mucha gente que vamos para los 3 años sin Jorge Julio López. ¿Alguien se acuerda de Jorge Julio López? Y del lado de la oposición, ¿qué va a decir? Elisa Carrió, que hablaba del nuevo contrato moral y termina cerrando con lo peor del arruismo. Felipe Solá, que es famoso por su célebre pensamiento de que para avanzar en política en Argentina tenés que hacerte el boludo. Cobos, que está agarrado con uñas y dientes a un carrito de vicepresidente. Está en contra del gobierno al que pertenece, pero el tipo sigue ahí. Es ilógico. O el socialismo santafesino, que sigue durmiendo la siesta, y sigue durmiendo la siesta, y sigue durmiendo la siesta, y parece que va a seguir durmiendo la siesta durante 4 años. O los ruralistas, que cuando se planteó con un mecanismo malo, bien, una discusión vieja, que pagaran una parte de la crisis que tenía la Argentina, ellos dijeron, no, no la podemos pagar nosotros. Pero cuando ellos tienen la crisis, todos los argentinos se la tenemos que pagar y subsidiarlos. ¿Quién espera algo de las elecciones? ¿Quién está esperando algo de las elecciones? Y me lo dijo clarito ayer un pibe de 17 años. Dice, no, este año voto por primera vez. Creo que no me voy a perdonar jamás lo que haga cuando meta el voto. Y esa es la sensación. Lo que me dijo ese pibe de 17 años es clarísimo. Es clarísimo. No se va a perdonar jamás lo que haga cuando meta el voto. Y habla mucho de las elecciones que tenemos. Y habla mucho de que las elecciones, desgraciadamente, se volvieron el coto de casa de una runfla de muchachitos que quieren el carguito, el puestito, la rosquita y la fotito con el referente nacional, que no tiene nada atrás, pero sí tiene una caja. Esas son las elecciones por hoy. Ahora, el problema es que eso duele muchísimo. Porque para tener elecciones hubo 30.000 desaparecidos. Murieron 650 personas muy jóvenes en Malvinas, enfrentando el imperialismo inglés por orden de un general borracho, pero enfrentando el imperialismo inglés. 650 personas muertas en Malvinas, 30.000 desaparecidos. Todo eso tuvimos que sufrir para tener elecciones. Y esta runflita del eslogan, de la falta de propuesta, de la transita, del carguito, de que te doy, me das, hicieron que no tengamos esperanza en las elecciones. ¿Y por qué no tenemos esperanza en las elecciones? Porque tiene 50 lucas de diputado. Es que tiene 50 lucas candidato a diputado. Vale, es un candidato a diputado. Se sabe. ¿Qué te cree que tiene construcción política? No, tiene 50 lucas para poner en la campaña. Así son los candidatos a diputado. Y a pesar que no, que uno cada vez cree menos en las elecciones, y si me dicen qué vas a hacer en 2009, qué vas a hacer en 2011, ir a votar. Porque tenemos que creer en el voto. Y no es que el voto vaya a cambiar algo. No seamos ilusos. El voto no va a cambiar algo por sí solo. Hay que hacer otras cosas. Pero en el voto, en el momento donde nos plantamos con toda esta runfla de delincuente, decimos, pará, pibe, existo, pienso. Y aunque sea una vez cada dos años, tenés que dejar de pensar en la rosquita, en la transita, en la fotito, en el trajecito, en el asesor de imagen y en el eslogan vacío. Y me tenés que convencer. Una vez cada dos años me tenés que convencer. Y el voto lo tenemos que aprender a usar, muchachos. Lo tenemos que aprender a usar. Porque es el momento que le tenemos que decir las cosas a esta gente. Y no y tenemos que dejar voto al menos malo. No. Hay que votar convencido. Se van a venir elecciones de vuelta en el 2009. El avispero político está como en sus mejores momentos. Todos quieren elecciones. Todos quieren hacer rosca con el que venga. Y comúnmente cuando andás por ahí te da un poquito de asco. Bueno, nosotros, esta vuelta, pensemos lo que hacemos, votemos, querramos mucho nuestro voto. Querramos mucho nuestro voto. Y no votemos al menos malo, al menos peor, a porque estoy cansado. Pensemos a largo plazo que vamos a votar. Seamos conscientes y si nos equivocamos, no hagamos como este pibe de 17 años que no se lo va a poder perdonar en la vida. Si nos equivocamos, equivoquémonos, conscientes y convencidos. Querramos nuestro voto en las elecciones. Como están las cosas, no se puede creer, desgraciadamente. Pero querramos nuestro voto. Esto es Senda Nacional. Senda Nacional. Caminando la patria.